DJ Walter. El DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional. Por acá dice Walter, un propio y original. Así que vamos a romper toda mi gente. Escuchando ahí, obtiene son. Como lo tiene, hago música que entretiene. Ciudad de Ashen, es la City Big Bang. Queda muy toda mi gente, su mujer. Mira el ritmo como lo tiene, hago música que entretiene. Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así. Abrazo para toda la gente de GRD 32 AM oficial. CD Locas Noches. Estamos rompiendo la discoteca. La fiesta no para. Abrazo para todos los grupos de camiones de WhatsApp que escuchan ahí Optimus Song. Francia, Colombia. Para la gente del canal YouTube. Balvin. Walter, el estudio otro. Los DJ no mienten, le gusta mi gente y eso se fue mundial. No le bajamos, más nunca paramos, eso copado y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Abrazo para Pipe Rodríguez. Montevideo, es la City, amigo. Sí, yeah, yeah, yeah. Con el amelón cualificado de Walter, el estudio otro. DJ Walter. Recorriendo Uruguay. Para la gente de Liga Trucks, camiones exclusivos. Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero no tengo. Mi amigo Jesús y Gustavo. Sí, ok, vamos. Y con el tiempo nos seguimos. Para nada. Y así, Dimio. Seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Para el grupo GFU 05M, es la frecuencia, amigo. Blogueros uruguayos. Botellas para arriba, sí.